XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luca Lima, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Presenciado uno de los más extraños ritos del mundo. Una misa negra a la que eran adictos el escultor Li Hara y Lon Mao como miembros de la secta del tigre de Hong Kong. Calimán, después de sufrir tormentos y ser golpeado cobardemente, había sido condenado a morir entre las garras de un tigre. Precisamente Li Hara realizaba los extraños ritos de la misa negra para transformar a Lon Mao en un tigre asesino. Aquello resultaba fantástico e increíble. Pero Calimán había visto cómo Li Hara rezaba extrañas oraciones que avivaba las llamas de una hoguera tocando monótonamente un tamborcillo. Lon Mao, después de beber un extraño brebaje, había penetrado a una celda de gruesos barrotes de acero. Y ahí, en la semioscuridad, permanecía derrumbado en el piso, víctima del trance de la hechicería. No creeré en esas supercherías, Li Hara. Jamás un ser humano podrá transformarse en bestia. No, usted verá tus ojos y mire hacia la celda, mirando a la celda. Este Calimán miraban fijamente a la celda donde momentos antes entrara Lon Mao y descubría algo. Un cuerpo que se arrastraba inquieto de un lado a otro de la celda. Y Calimán se estremeció al ver dos grandes ojos verdes brillar en la semioscuridad. Dos grandes ojos verdes como los de un tigre. ¿Qué fue eso? Un gemido agónico de un hombre. O el rugido de una fiera. ¡Qué comedia! Y nadie, sino usted, siendo testigo de una transformación del ser humano en bestia. Déjese de mentiras, Li Hara. Abra la reja y deje en libertad a Lon Mao. Lo malo hiciste ya, no existiendo. Lo malo está transformado en tigre. Pero allí caminar de un lado a otro de la celda. Lo malo es un tigre sediento de sangre. Li Hara avanzó lentamente hacia el oscuro calabozo. Sus huesudas y amarillentas manos asieron los barrotes de acero de la celda. Y aquel cuerpo que se arrastraba de un lugar a otro se lanzó con furia hacia la reja. Calma, calma, le dije a Lon Mao. Ahora te dejaré en libertad para que sacies tu sed de sangre con Calimán. ¡Ataca! ¡Hasta conseguir la muerte de Calimán! Y Hara abrió lentamente la puerta de la celda. El cuerpo que se arrastraba inquieto avanzó lentamente hacia la puerta. Fue hasta entonces cuando los azules ojos de Calimán descubrieron entre la penumbra del sótano la enorme figura de un tigre de Bengala. Oh, un tigre de Bengala. Dios santo, pero es posible que Lord Mao se haya convertido en tigre. ¡Ataca! ¡Ataca, Miguel Mao! ¡Instancia de ser de sangre de Calimán! ¡Ataca! ¡Ataca, Zapatalo! ¡Zapatalo! El tigre avanzó cauteloso, fijando sus enormes ojos verdes en el cuerpo inmóvil de Calimán. Rijara retrocedía temeroso de ser atacado también por la fiera. Y desde lugar prudente, seguía ordenando. ¡Ataca! ¡Ataca! ¡No lo buscaran! ¡Mata, Calimán! Calimán miraba intensamente a la fiera que se aproximaba paso a paso. Ahora ya no había duda de que Lord Mao se había transformado en tigre. Esa era la explicación tan ansiadamente buscada. En esas fracciones de segundo, Calimán recordaba los asesinatos cometidos anteriormente por un tigre. El culpable era Lord Mao, que transformado en tigre, había atacado al viejo Chong Wai, a un policía y a ellos mismos. Calimán recordaba la ocasión en que junto con Solín y la joven Tagashichani habían sido atacados por el tigre. Recordaban también que habían herido a la bestia. Calimán, analizando la sangre, había descubierto que era del tipo humano. Desde entonces la princesa Jazmín le había advertido que el tigre era en realidad un hombre transformado en bestia. Lord Mao, quien por medio de extraños ritos se convirtió en tigre. Y ni antes ni entonces Calimán había dado crédito a todo eso. Pero ahora ante sus ojos se había logrado la metamorfosis completa. Ahí estaba indefenso ante Lord Mao, transformado en tigre. Un nuevo rugido de la bestia interrumpía los pensamientos de Calimán. El tigre se aproximaba cada vez más a él. Avanzaba cauteloso, mostrando sus enormes fauces y clavando sus verdes ojos en Calimán. El hombre increíble sabía que de un momento a otro la fiera se lanzaría contra él. Mientras Li Hara, riendo diabólicamente, ordenaba a la bestia. ¡Ataca! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! La fiera se agazapó preparándose al asalto. Calimán, hincado, miraba fijamente a la bestia. Todos los músculos de su cuerpo vibraban en tensión. Sabía que se enfrentaba a la muerte. De pronto, el tigre se lanzó contra Calimán. Tigre asesino se lanzó contra Calimán. Y rápidamente aquella Calimán se hizo a un lado, evitando el tigre. Lijara, encontrando en aquella ser un motivo de alegría morbosa, gritaba riendo. ¡No, de nada te mandará tratar de evitar el ataque! Lo único que logrará será prolongar tu agonía. ¡Ataca! ¡Atácalo, no! ¡Ataca! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! El tigre, furioso al no encontrar la presa, se revolvió rápido, disponiéndose a atacar de nuevo. Calimán, ágil y vigoroso, venciendo el dolor de sus manos heridas por los tormentos, se puso de pie, encorvando el cuerpo y levantando las manos en posición de guardia. Fue hasta entonces cuando delató que tenía las manos libres, ya que la princesa Jazmín había cortado las cuerdas que lo ataban. Li Hara reaccionó furioso al ver que Calimán tenía las manos en libertad. ¡Qué comercio! ¡Lograste romper las ligaduras! ¡De nada te valdrá! ¡De nada! ¡Con las manos no podrás detener el ataque del tigre! ¡No teniendo más armas que tus manos! ¡Está mi invento! ¡Ahora vas a ver! Calimán no hacía caso de las palabras de Li Hara. Con todos los músculos de su cuerpo en tensión, permanecía a la expectativa, esperando el nuevo ataque del tigre. La fiera enfurecida avanzaba preparando el asalto. En la semioscuridad del sótano, alumbrado tan solo por los rescoldos de una hoguera, la escena era impresionante y dramática. Un hombre indefenso tratando de evitar ser muerto por el tigre. De pronto, el tigre avanzó más y Calimán retrocedía sin dejar de mirar a la fiera. Caminaba hacia atrás buscando inútilmente algo con que defenderse. Retrocedía mientras el tigre avanzaba, abriendo las fauces y mostrando los filosos colmillos. Calimán retrocedió más y más y tropezó con los restos de la hoguera cayendo de espaldas. Lijara gritó presuntamente. ¡Ataca, mátalo! ¡Mátalo! Antes de que Calimán lograra incorporarse, el tigre se lanzó contra él. Calimán logró rodarse un poco sobre la hoguera y el tigre cayó pesadamente a su lado. Una de las garras del tigre se clavaba en su brazo izquierdo. Dominando su dolor, ágilmente se puso de pie. La sangre tiñó de rojo todo su brazo izquierdo y Lijara celebraba el ataque. ¡Así lo mao! ¡Lo ha tenido ya! ¡Mira, mira cómo brota la sangre! ¡Eso aumenta tu furia, ¿verdad? ¡Despertando tu ser! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, estúpido bestia! ¡Estúpido, mátalo! El tigre giró bruscamente hasta quedar frente a Calimán. El hombre increíble con todo el brazo izquierdo cubierto de sangre se daba cuenta que no tendría ya fuerzas para resistir un nuevo ataque. Retrocedía mirando fijamente a la fiera. Sabía que el nuevo ataque sería mortal. El tigre, olfateando la sangre que emanaba de la herida de Calimán, rugió enfurecido, preparándose al ataque definitivo. Lijara, frente a mil emoción, gritaba. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Calimán se detuvo en el centro de la habitación. Sus azules ojos miraban fijamente al tigre que avanzaba cada vez más. Todo su cuerpo en tensión y en su mente una sola idea. ¡Salvarse! El tigre se agazapó, preparando un nuevo asalto. Este es el momento definitivo. Ya no tendré más oportunidad. Calimán deslizó su mano derecha por dentro de la casaca, a la altura del pecho, y extrajo su única arma, la cerbatana con dardos omníferos. No tendré más oportunidad que ahora para lanzar un dardo. Si fallo, será mi muerte. Calimán rápidamente acercó la cerbatana a sus labios, en el preciso instante en que el tigre se lanzaba al ataque. En que Calimán se llevó la cerbatana a los labios, disponiéndose a lanzar un dardo somnífero, el tigre se lanzó contra él, adelantando sus mortales garras. Calimán ahogó un grito de dolor al sentir el impacto de la fiera contra su cuerpo. ¡Oh, no! Un impacto terrible. El tigre cayeron sobre el piso. Durante unos segundos ninguno se movió. Las garras de la fiera estaban muy cerca de la cara de Calimán. Y sin embargo, el tigre no se movía. ¡Tampoco, Calimán! ¡Vamos! ¡Qué esperando! ¡Qué esperando ya lo tienes! ¡Clava sus garras! ¡Clava de todas sus carnes! ¡Ataca! Pero el tigre no se movía. Era como si un rayo lo hubiera paralizado. Permanecía derrumbado junto al cuerpo de Calimán. Lijara no acertaba a comprender lo sucedido. Calimán dejó escapar un quejido y lentamente se incorporó. Es inútil. ¿Qué le ordené matarme, Lijara? Es inútil. El tigre ya no ofrece peligro. No ofrece ningún peligro. Lijara avanzó mirando incrédulo a la bestia que permanecía inmóvil sobre el piso. ¡Caído, Pellela! ¡Se cae el tigre! ¿Qué pasando? ¿Muerto? Calimán señaló hacia el pecho de la bestia. donde se veía claramente un pequeño dardo clavado. Un dardo somnífero que había clavado en un instante a la fiera. No, Lija. El tigre no está muerto. Tiene clavado un dardo que lo ha dejado paralizado. Estará sin sentido algunas horas. Las suficientes para atraparlos a todos ustedes. ¡El tigre está paralizado! ¿Cómo paralizado? Como muerto. Y está allí varias horas así. Lijara reaccionó furioso viendo a Calimán. Y en movimiento rápido trató de desenfundar el revólver. Pero Calimán se lanzó contra él. ¡Quieto! ¡Quieto que ahora es tu turno! ¡Quieto de una vez! ¡Quieto te ahorco! La lucha fue breve. Calimán cayó sobre Lijara y su poderoso y musculado brazo derecho rodeó la garganta de la cigarrita. Ahora es tu turno, Lijara. El asiático, sintiendo ahogarse por la presión del brazo de Calimán, miró angustiado hacia los hombres que permanecían a la expectativa. ¡Estúpido! ¡Hagan algo! ¡Ayúdenme! ¡Quítamelo encima! Los cómplices, empuñando los garrotes y puñales, avanzaron peligrosamente contra Calimán. Pero él gritó: ¡Quietos! Y un paso más, o mataré a Lijara. Lijara, ordénales detenerse, o aprieto más. ¡Más! ¡Oh, mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! Antes morirá usted así, ahorcado en... ¡Ay, mi brazo! Calimán apretó con más fuerza. Y Lijara sintió que su cabeza estallaba por la presión en su garganta. ¡No, no! ¡Espera! ¡Suéltame! ¡No! ¡Lo venceré en todo! ¡Lo venceré en todo! Ordene a sus hombres que entren al calabozo. Hágalo o se muere. ¡No, no, no! ¡Entren al calabozo! ¡Obedezcan! ¡Obedezcan! Todos los cómplices soltaron los garrotes y puñales y avanzaron hacia el calabozo. Ahora ordéneles que no hagan la menor resistencia o usted morirá, Lijara. ¡Entre, que lo ves, idiotas! ¡Obedeciendo! ¡Este maldito estancado me orca! ¡Obedezca! ¡Obedezca! Todos los cómplices entraron al calabozo y Calimán, arrastrando a Lijara, avanzó hasta la celda. Cerró bruscamente la puerta, dejando los prisioneros. Ahora no tendrán la oportunidad de atacar. Están encerrados en la celda. ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldito! ¡Suéltame! Sí, Lijara, sí. Ahora lo dejaré libre, puesto que ya no ofrece ningún peligro. ¡Ja, ja, ja! La situación ha cambiado, Lijara. Ahora es usted mi prisionero. Sus hombres están encerrados en la celda y el tigre asesino no podrá atacar más. ¿Qué está haciendo conmigo? ¿Qué? Usted es mi prisionero. Y ahora yo doy las órdenes. Tal vez ahora se cumpla la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué haciendo conmigo? ¿Qué? Usted sometió a mis amigos y a mí mismo a los peores tormentos. ¿Bien? Tal vez ahora yo haga lo mismo con usted. ¡Oh, tormentos! ¡Oh, no! ¡No, Calimán, no! ¡No haga haciendo eso! ¡Piedad! ¡Oh, señor, piedad! ¡Piedad, ya no soportaría los tormentos, señor! ¡Piedad! ¡Piedad! De ahí, en los elegantes salones de la mansión de la princesa Jazmín, Krishka, el gigantesco criado asiático, informaba a su ama de lo que había presenciado. ¿Qué es lo que tú decís, Krishka? Calimán, están con vida, señora. ¿Es posible? Yo consigue al asesino. Nunca en mi vida había visto un hombre luchar tan hábilmente. Después la vida de una extraña alma atacó al tigre dejándolo como muerto. ¿Lijala no hizo nada? Trató de disparar con Tlacalemán, pero ese hombre es tan lógico como una pantera. Antes de que el honorable señor Lijala pidiera disponer su revólver, Tlacalemán la atrapó. Después obligó a todos los hombres a entrar al calabozo y ahí los dejó prisioneros. ¡Yo lo vi todo, señora! Krishka fue testigo de esa lucha y quise venir a informarte. Calimán salió con bien del peligro. Así lo supuse cuando conté las ligaduras que ataban sus manos. ¡Tú, señora! ¡Señora, dejaste las manos! ¿Sí, Krishka? Un hombre como Calimán no merece el molín tan cobardemente. Al aislarlo de sus ligaduras, yo sabía que él vencería. Antes había podido vencer al tigre asesino, señor. Pero Calimán lo hizo. Ahora, si tiene un poco de sentido común, deberá escapar. Aprovechar la situación. El tigre de Hong Kong no perdonará jamás a Calimán. Precisamente por eso debe escapar cuanto antes. El tigre todo lo sabe, todo lo observa. Y a estas horas debe saber que Calimán vive aún. El tigre de Hong Kong decidirá actuar en persona. Ser el mismo quien demuestre a Calimán. Calimán debe huir esta misma noche del barrio chino antes de que lo atrape el tigre de Hong Kong. Mientras tanto, Calimán, el hombre increíble, después de su terrible lucha, y ya habiendo derrotado a Lijara, lo había atado contra un poste. El asiático clamaba misericordia cobardemente, temiendo que fuera martirizado por Calimán. Ahora estás en mi poder, Lijara. Eres mi prisionero, ¿lo oyes? Escúchame, Calimán, escúchame. Yo cooperando con usted, yo delatando a todos los cómplices de la banda. Pero no me haga daño, no. Mi cuerpo no resistirá los tormentos, por favor. ¿Vas a colaborar conmigo, Lijara? Bien, entonces, me dirás quién es. ¿Dónde se oculta el jefe de la secta, el tigre de Hong Kong? Oh, ¿el de la sala, el tigre de Hong Kong? No, nadie puede atraparlo, nadie. Si tratara de la sala, moriríamos los dos. ¿Qué hará Calimán para obligar a Lijara a delatar al tigre? ¿Y qué es lo que planea el siniestro personaje contra Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.